Creio Sim, que é mais. Creio que cantando, já mas esse cantinho que você Shipwreck cantou, que o senhor cantou agora. Shipwreck. Agora esse Sim, aí é agora. do cupim, de cristão, dizendo que está dentro desse cupim, cupim, dentro do cupim, cantando nesse cantigo. Tem um caro, mexinho, índio mesmo, andando, caçando, ele escutou, e assuntando lá, e ele foi embora. Mas outro dia que ele veio, assuntou tudo, hein? Porque índio que quando escuta com as coisas, ele vai lá e escuta tudo, não é? Aí garrou tudo. Aí depois ele morreu tudo, acabou tudo. Aí nós somos. Doctor Floyd, A gente que estuda la mesmo, é respuesta es mesmo la siguiente. escola, rapaz. Yo era Porque David a gente Bowman. cabeça bom. Ah, mano, luma, mas. Decir sí a un momento Aí. es decir sí a toda la existencia. Hola, buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Airolitas y airolites, bienvenidas al Baile sin Máscaras, que estamos aquí en los estudios de Irola Irratia en Bilbao, en Irala, que retransmitiendo, ¿para qué? Para toda la galaxia, Sí, es cierto, hemos faltado las dos últimas semanas. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero también vosotros, quizás. Es que estábamos muy ocupados pasando de la tridimensionalidad a la cuarta dimensión, ¿no? Este proceso en el que todavía estamos unos días más, otros menos. ¿Cómo lo lleváis? Si queréis hablarnos de cómo os sentís ahora en esta nueva era de la cuarta dimensión, pues oye, podéis llamar al 94421. 70, 60. Y pues bueno, pues esto es el Baile sin Máscaras y vamos a hablar hoy un poco, nada más y nada menos que de política y exterior, política internacional, de la mano o a través del conocimiento de Noam Chomsky. Hablaremos un poco de él y sobre todo pues de un libro que es Lo que decimos se hace, se titula, ¿no? Sobre el poder de Estados Unidos en un mundo en cambio. Ese va a ser el temuki de la noche, aparte de unas poesías muy bonitas. Mira, no son poesías, son citas que he encontrado en otro libro, un libro que se llama Piel Roja, y entonces pues antes de los capítulos hay unas citas, ¿no? Esta que voy a leer es de Primo Levi, y luego vamos a poner un tema de George Ben. Entonces dice: hoy, por primera vez, el sol ha surgido vivo y nítido fuera del horizonte del barro. Es un sol polaco, frío, blanco y lejano, y no nos calienta más que la epidermis. Pero cuando se ha deshecho de las últimas brumas, ha corrido un murmullo por nuestra multitud sin color, y cuando incluso yo he sentido su tibieza a través de la ropa, he comprendido que se puede adorar al sol. Think it is my brother Charlie, think it is meu irmão de cor. Think it is my brother Charlie, think it is meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Think it is Charlie, think it is my brother Charlie, think it is meu irmão de cor. Think it is my brother Charlie, think it is meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. División. Y a ese señor que usted tiene como el agente tal, que lo único que se preocupa es de que si Rajoy, que si... ¡A la mierda Rajoy y a la mierda Zapatero! ¡Que se preocupen de este país! ¡Coño, que yo no tengo ni qué comer! ¿De qué vivo? ¿De qué? ¿De qué vivo? Abraham Noam Chomsky nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1928. Es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es asimismo reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Y se ha definido políticamente a sí mismo como un anarquista o socialista libertario. Y bueno, según el New York Times, el más importante de los pensadores contemporáneos. Y no, la verdad es que pues hoy vamos a hablar un poco de, sobre todo de la política de Estados Unidos, ya que él, como es estadounidense, pues desde la autocrítica, ¿no?, a su propio país y al propio al imperio, ¿no?, que al imperio estadounidense. Y decir que bueno, que se basa este hombre en datos, en recoger datos, en estar mirando periódicos, no sé qué, enterándose, yendo, tal. Y tiene una cantidad de datos que nos van a hablar de las relaciones de poder entre Estados Unidos, Israel, Turquía y de todos los intereses que ha habido y que hay, ¿no?, de por medio. Y este es un libro de entrevistas, entonces pues venga. Podemos decir que dice, el entrevistador dice, Walter Lippmann ha escrito que todo el mundo considera a Estados Unidos un imperio, excepto sus ciudadanos. Rechazamos la palabra imperio, nos empeñamos en que no se emplee para describir la dominación que ejercemos desde Alaska hasta Filipinas, desde Cuba hasta Panamá y más allá. Pensamos que debería llamarse de otro modo la labor civilizadora que, en contra de nuestra voluntad, realizamos en esos países atrasados. Eso se decía en 1927. ¿Hemos cambiado? Bueno, y ya contesta. En primer lugar, bueno, la conquista de nuestro territorio nacional también fue auténtico imperialismo. Los historiadores serios del imperialismo nos advierten de la falacia del agua salada. La idea de que toda conquista imperial implica cruzar un mar. También puede consistir en una expansión territorial. Es una forma extrema de imperialismo que consiste en eliminar a la población indígena y quedarse con sus tierras. Y bueno, es preciso hacer otra precisión a propósito de la frase de Lippmann. Lo que describe la difusión que hace Estados Unidos de los valores de la civilización, etc., irónicamente es lo que suele denominarse excepcionalidad estadounidense en la literatura académica y popular. El problema es que no es ninguna excepción, es casi universal. No sé de ninguna potencia conquistadora, hegemónica, que no se haya considerado a sí misma la excepción. Sí, ¿no? Pues está hablando de como que se han autoproclamado los elegidos, la misión de salvar el mundo y claro. Este libro se titula Lo que decimos se hace. ¿Podrías contarme cuándo se dijo esto y dar algunos ejemplos? Esto es interesante. Esta frase la dijo George Bush padre en febrero de 1991. Fue hacia el final de la Primera Guerra del Golfo, cuando proclamó con orgullo que había un nuevo orden mundial que estamos instaurando y que su principio fundamental sería el de que lo que decimos se hace. Dice, te pondré un ejemplo de algo que no salió como se esperaba. La segunda invasión de Irak, la actual. Bush, hijo, Colin Powell y otros dejaron muy claro a la ONU que o bien cooperaba con los planes de Estados Unidos de invadir Irak, o bien, según sus propias palabras, la ONU sería irrelevante. El embajador estadounidense ante la ONU, John Bolton, lo dijo de forma aún más descarada. La ONU no existe. Si decidimos que la ONU nos dé su conformidad, entonces puede estar de nuestro lado. De lo contrario, no. Ni qué decir tiene que la invasión de Irak se llevó a cabo contra la voluntad de la comunidad internacional. Se han realizado encuestas internacionales y, a excepción de Israel y tal vez India, el apoyo era insignificante. No creo que haya superado el 10% en ningún lugar de Europa, pero lo que decimos se hace. Si queremos hacer algo, lo hacemos. El libro este es del 2007, ¿eh? Es un dato que hay que dar, aunque la verdad es que la situación tampoco ha cambiado mucho en todo lo que habla, la verdad. Pregunta. Mucha gente que se opone a la ocupación de Irak es partidaria de la invasión y ocupación de Afganistán. Dice, es cierto, la guerra de Afganistán se considera una guerra justa. Para empezar, opino, y mi opinión es impopular, por eso la repito, que la guerra de Afganistán fue un gran crimen de guerra. Le pregunto, explica por qué. La gente dice, el 11 de septiembre nos atacaron. ¿Acaso los terroristas no venían de Afganistán? Y allí es donde los talibanes protegían a Al-Qaeda. Bueno, en primer lugar no tenemos la certeza de que los ataques provinieran de Afganistán. 8 meses después de que empezaran los bombardeos, el jefe del FBI, Robert Mueller, realizó una larga entrevista con el Washington Post en la que se le preguntó qué sabía de los ataques del 11 de septiembre. Dijo que la idea tal vez se concibiese en Afganistán, pero que probablemente se desarrollase en los Emiratos Árabes y en Alemania. Eso es lo que creíamos 8 meses después de que empezaran los ataques a Afganistán, lo que significa que no sabíamos nada en el momento de dar la orden. El objetivo de los bombardeos no era acabar con los talibanes. Esa explicación se nos ocurrió 3 semanas después. Se hicieron con una amenaza muy explícita. O nos entregáis a Osama Bin Laden o os bombardearemos. Sin pruebas, sin petición de extradición. Y de hecho los talibanes dieron señales, no sabemos si eran sinceras o no, porque hicimos caso omiso de que estaban dispuestos a entregarlo siguiendo un procedimiento apropiado, previa presentación de pruebas y tal vez a un tercer país. Pero bloqueamos el proceso. Vamos a bombardear. Lo que ocurre ahora en Afganistán es horrible. El país vuelve a estar en poder de los caudillos, la clase de gente que había atemorizado tanto a la población que los talibanes fueron bien recibidos. Y es terrible, el país vuelve a sustentarse en el cultivo de opio y por malos que fueran los talibanes, al menos acabaron con eso. Nadie quiere que vuelvan, pero lo que está ocurriendo allí es espantoso. también le pregunta por... Se habla demasiado poco en la prensa sobre las bases militares de Estados Unidos en Irak. Pues sí, la verdad es que se sabe bien poco de lo que están haciendo allí. Dice, sí, es interesante. Una de las cosas que dice el informe del grupo de estudio sobre Irak es que el presidente debería informar a los iraquíes de que no pretendemos construir bases militares permanentes. Pero, ¿en algún lugar se dice que deberíamos dejar de construir bases militares permanentes? No. Solo que debemos informar al pueblo de Irak de que no lo vamos a hacer, aunque mientras tanto lo seguimos haciendo. En el informe se menciona que Estados Unidos está construyendo una inmensa embajada en Bagdad, lo cual es verdad. Se está edificando una ciudad dentro de Bagdad, autosuficiente, con electricidad y aguas propias y todo lo demás. Y es la mayor embajada estadounidense del mundo. Sí, y... Pero decir eso es decir poco, porque es cualitativamente distinta de cualquier otra embajada del mundo. ¿Acaso dice el informe del grupo de estudio sobre Irak que debamos dejar de construirla? Dice que construir esa ciudad dentro de Bagdad y al parecer bases militares permanentes revelan nuestras intenciones en relación con la retirada. No trata ese tema. Menciona las razones por las que Estados Unidos, incluida la oposición, se resiste a retirarse. No se puede hablar de eso. No son frases posibles en inglés. En una sociedad bien adoctrinada no se pueden tener pensamientos impensables. Irak, vamos a pasar un poco a Irán con todo el tema de la su energía nuclear y que cómo han buscado, ¿no?, este pretexto para ir contra Irán y sobre todo lo que dice Chomsky es que bloquean las negociaciones. Aunque los países que tienen cualquier tipo de conflicto quieran negociar, Estados Unidos encontrará pretextos para no hacerlo, ¿no? Para no negociar y que sean siempre terroristas. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigue habiendo armas nucleares? ¿Qué opinas? Bueno, pues dice, sencillamente, los países que disponen de armas nucleares son criminales. Tienen la obligación legal, confirmada por el Tribunal Internacional, de obedecer el artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear, que les exige que realicen negociaciones de buena fe para eliminar las armas nucleares completamente. Y ninguno de ellos lo ha cumplido. Estados Unidos lo ha infringido más que el resto. Encabeza la lista de los que lo incumplen, sobre todo este gobierno, que ha declarado que no está sujeto al artículo 6 y ha desarrollado nuevos sistemas de armas nucleares. El Tratado de No Proliferación es uno más de los múltiples tratados que el gobierno de Bush ha bloqueado y desbaratado. Más aún, Estados Unidos acaba de suscribir un acuerdo con India, ratificado por el Congreso, que viola abiertamente el núcleo del Tratado de No Proliferación. India ni siquiera ha firmado este Tratado de No Proliferación. En efecto, ya ha desarrollado armas nucleares por su cuenta, lo cual es una acción criminal. Y dice, como Pakistán e Israel. Cierto, como Pakistán e Israel, aunque obviamente desarrollar armas nucleares fuera del tratado es peor que lo que está haciendo Irán, ¿no? Y el gobierno de Bush lo respalda de forma efectiva, lo cual, como señala Pepito, viola la parte central del tratado. Y si Estados Unidos puede hacer estos pactos, ¿por qué los demás no? Y en efecto, China ha propuesto a India un acuerdo similar y a Pakistán también. Y una vez que el estado más poderoso del mundo sienta un precedente, los otros lo siguen. Bueno... tengo miedo, ¿tenéis miedo? Pues venga, vamos a poner a Animal Collective, que dice, ¿Are you also frightened? ¿También tú tienes miedo? Yeah.

bueno, como nadie me ha llamado para decirme que deje de leer que esto es un rollo, pues me sigo creyendo que esto es interesante. A mí, la verdad es que me tragué el libro. Luego, la verdad es que estoy un poco ahogado aquí leyendo. Pero venga, venga, venga. Vamos a pasar a hablar un poco de las relaciones de Estados Unidos con Israel y con Turquía. Y vamos a ir a Israel y a los motivos por los que Israel invadió Líbano en 1982, que es la peor atrocidad que han cometido los israelíes, pues mataron entre 15.000 y 20.000 personas y destrozaron gran parte del país. Según esta versión, una versión del libro de Carter, la invasión fue una respuesta a los ataques transfronterizos de la OLP. Es la versión habitual, pero es pura invención. En realidad, Israel trataba de provocar una reacción de la OLP para justificar la invasión. Había un alto el fuego y los palestinos lo estaban respetando, Israel no. Los israelíes siguieron bombardeando y atacando. Como no encontraban un pretexto, se inventaron uno y los bombardeos continuaron. Y ahora un dato importante, ¿cuándo empieza toda esta relación con Israel y tal? Es posible fechar con bastante precisión el inicio del apoyo entusiasta a Israel en nuestra cultura, a saber, 1967. Antes de 1967, la comunidad intelectual era escéptica o no se interesaba por el tema. Y eso cambió. Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, la guerra de 1967 y el enorme éxito militar de Israel confirmaron de forma esencial las ideas anteriores, expresadas en los archivos de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional y de otros organismos que realizan la planificación. Un corolario lógico de la oposición al nacionalismo árabe radical, es decir, al nacionalismo árabe independiente, sería apoyar a Israel, que es la única potencia pro-occidental que queda en Oriente Próximo, y por tanto la base más sólida para el poder estadounidense en esa parte del mundo. Y cito documentos redactados en 1958, año clave en la relación de Estados Unidos y Oriente Próximo. Israel es el único país que había participado en las intervenciones británico-estadounidenses en la zona, concretamente en Líbano y en Jordania, a fin de impedir que cundiera la amenaza del nacionalismo iraquí después de la caída, en 1958, del régimen de Bagdad respaldado por Gran Bretaña. Israel fue el único país que los ayudó, ofreció su espacio aéreo, etc., materializándose así las propuestas anteriores sobre el papel de Israel como aliado. En 1948, el Estado Mayor de Estados Unidos había indicado que Israel era la fuerza militar potencialmente más importante de la zona después de Turquía y que podría servir de base para el poderío estadounidense. Y así, en 1967, lo confirmó. En 1967, lo más importante fue que se destruyó An-Nasser, emblema y aglutinante del nacionalismo árabe secular. El gobierno de Estados Unidos tenía miedo de lo que simbolizaba, y para empezar, Nasser, indirectamente, estaba librando una guerra con Arabia Saudí en Yemen, por lo que se lo consideraba una amenaza para la monarquía saudí, el aliado más antiguo y valioso de Estados Unidos, en la zona donde se encuentra el petróleo. Y recordemos que a lo largo de la historia Estados Unidos ha tendido a apoyar a los grupos fundamentalistas islámicos más extremistas y a oponerse al nacionalismo secular. Israel aplastó a Nasser y acabó con el peligro del nacionalismo secular, pero quedaba la preocupación de que los árabes empleasen sus riquezas naturales en beneficio de la población y no, una vez apartado un montoncito para los gángsters que dirigen esos países, para aumentar la riqueza y el poder de Occidente. Ese sí que era un peligro grave e Israel acabó con él, lo que afianzó la alianza entre Estados Unidos e Israel y se produjeron tantos cambios. Las páginas de este libro y vamos a decir que si consideramos los países que más se benefician de la ayuda estadounidense, militar en su mayor parte, encontramos dos países en una categoría aparte, Israel y Egipto. Este último recibe la mitad que Israel, distribución que extraoficialmente data de los acuerdos de Camp David de 1979. Y la ayuda de Egipto es en esencia ayuda a Israel, pues su finalidad es incitar a Egipto a que coopere. No obstante, ambas pertenecen a una categoría separada, muy por encima de las demás ayudas, y las cuales se han destinado normalmente a los países que más han violado los derechos humanos. Cuando le preguntan al Noam Chomsky acerca de, oye, ¿cómo es posible, ¿no?, que realmente esté pasando todo esto y cómo es posible que la gente que da estas órdenes no esté pensando en que se podría destruir el mundo o el futuro medioambiental de sus nietos, etcétera, ¿no? Y habla pues de que no, que en realidad pues lo que todos estos planteamientos económicos son siempre a corto plazo, ¿no? No se tienen esos aspectos, no se tienen en consideración. Y dice, la previsión no es una virtud de los centros de poder, de los supuestos hombres de Estado ni de los directivos de las empresas. Ellos buscan ganancias a corto plazo. Y está bien a la vista. Consideremos, por ejemplo, la guerra de Irak. Se acometió a sabiendas de que iba a provocar un aumento del terrorismo y la proliferación nuclear, que es exactamente lo que ha ocurrido, y a una escala mucho mayor de lo previsto. Acaba de publicarse un estudio realizado por algunos de los especialistas en terrorismo más importantes, Peter Bergen entre ellos, en el que los autores calculan que el efecto Irak ha consistido en que en las zonas y poblaciones afectadas por la invasión, la cifra anual de ataques yihadistas con víctimas mortales se ha multiplicado por 7, cientos de atentados más que antes y miles de vidas civiles perdidas. Y ahora mismo estamos viendo este pensamiento a corto plazo en el caso de Irán. Ignoro si el gobierno de Bush planea una invasión, pero los planificadores de la guerra podrían embarcarse en una invasión de consecuencias incalculables a fin de aumentar a corto plazo su poder político dentro del país. Y otro caso es el de Corea del Norte. Venga, vamos a hablar de este temita. Hace un par de semanas se llegó a un acuerdo provisional con Corea del Norte, estamos en el 2007, por el que este país se comprometía, al final de un proceso, a poner fin a su programa nuclear a cambio de ayuda energética. Y bueno, voy a resumirlo un poco. Corea del Norte estaba dispuesto, ¿no?, a negociar. ¿Y qué ocurrió en septiembre del 2005? Pues pocos días después de este acuerdo, Estados Unidos obligó a los bancos a congelar las cuentas norcoreanas a fin de aislar a Corea del Norte del mundo y, en la práctica, disolver el consorcio que iba a construir el reactor de agua ligera. Se alegó que Corea del Norte estaba usando los bancos para realizar transferencias ilegales y se acusó a este país de falsificación. Y bueno, tal vez, pero la letra pequeña, por ejemplo la de la edición de hoy del diario del New York Times, revela que el principal banco implicado, el banco Delta Asia, ha declarado que no dispone de ninguna prueba de que Corea del Norte haya realizado tales actividades. Otro prestigioso diario alemán, de corte conservador, publicó un informe hace un par de meses en que se decía que la CIA estaba realizando estas falsificaciones. Y cualquiera sabe, en cualquier caso, estos gestos hostiles contra Corea del Norte socavaron el acuerdo y obligaron a Corea del Norte a reaccionar con hostilidad, lo que ha desembocado en una crisis. Ahora se está volviendo a un acuerdo parecido al que Estados Unidos socavó en septiembre del 2005. Y sí, tranquilos, tranquilos, tranquilas, ya estamos acabando con lo que teníamos previsto. Esto ya está, lo otro ya está, pim pam, venga, página 185 y disolvemos. La expresión derecho a existir se emplea constantemente, pero ¿cuándo se empezó a utilizar? Pues no he visto ningún estudio que trate la cuestión en profundidad, pero tengo la impresión de que el concepto del derecho a existir de Israel se inventó, o al menos se difundió, a mediados de los años 70, probablemente en respuesta al hecho de que los principales estados árabes, con la aprobación de la OLP, habían aceptado el derecho de Israel a existir dentro de unas fronteras reconocidas y seguras. Pregunta: ¿las de la ONU de 1949? Respuesta: sí. Los árabes reconocieron el derecho de todo estado de la zona a existir, incluido Israel, dentro de fronteras reconocidas y seguras. En 1976, esto incluía el estado palestino de los territorios ocupados. Esta cuestión se planteó en la ONU en enero del 76 en una propuesta de resolución presentada por los principales estados árabes, los llamados estados enfrentados, Siria, Jordania y Egipto. Luego, Estados Unidos vetó esta resolución y esta desapareció de la historia. Había que impedir la diplomacia. Fue entonces cuando el concepto de derecho a existir empezó a difundirse. Exigir que los palestinos, o los árabes, o cualquier país, acepte el derecho que tiene Israel a existir. Esto equivale a concederle algo que no tiene ningún estado dentro del orden mundial, pues a ningún estado se le concede el derecho a existir. Los estados obtienen el reconocimiento, pero no el derecho a la existencia. Y en el caso de Israel, esto requeriría que los palestinos aceptasen que su expulsión es legítima. Y no solo tendrían que aceptar el hecho de la expulsión, sino su legitimidad. Y es como si se exigiese a México que aceptase el derecho de Estados Unidos a existir, ocupando la mitad de su territorio, obtenido por conquista. Los mexicanos no lo aceptan ni deben aceptarlo. Casi todas las fronteras internacionales son el resultado de una conquista. Las fronteras se reconocen, pero a nadie se le ocurre que los demás acepten su legitimidad, y mucho menos una población a la que se ha expulsado. Amiguitas, pues esto y otras muchas más cosas, ¿no? Pues si queréis, hay un montón de libros de Noam Chomsky en la biblioteca, en internet encontraréis lo que queráis. Habla también del imperialismo que está realizando en África, sobre todo en Etiopía y Somalia, controlando ahí un núcleo importante, ¿no? Y con muchos muy bien conectado. Vamos a poner un temita de Aurelio Cowano y volvemos. Mama, hay un momento límite en que la paciencia deja de ser una virtud. Eso lo dijo Edmund Burke y dijo Rainer Maria Rilke: y este estar solo es una especie de vendaje de yeso que envuelve algo que está sanando. Ahora soy un insecto diminuto, el mundo tiembla si lo rozo con mi cuerpo. Estoy bajo el agua y los latidos de mi corazón producen círculos en su superficie. Voy a amarte hasta volverme transparente. Ha sido una pauta para mí, toda la vida, recuperar las fuerzas desde una posición de extrema debilidad. ¿Dónde nos vamos? Al gravitar rotando. Marzo, tu sai, se tu sta uscendo su me. A través del tiempo y el espacio. Pues eso, a través del... ¡Uy! Tranquilos. Oye, a través del tiempo y el espacio, pues... Nos van viniendo a través del planeta un montón de ficheros auditivos que vosotros también podríais incrementar o compartir. Compartir no es dividir, gente. Y si tenéis algún sonidito por ahí, pues ponemos. Esto en concreto es un gran debate de Lampillo con Ou São Pedro. Suponemos que es el São Pedro, este cactus entiogénico con efectos psicodélicos, ¿no? Vamos a Brasil. Chegou no céu Lampião, a porta estava fechada. Ele subiu a calçada, ali bateu com a mão. Ninguém lhe deu atenção, ele tornou a bater. Ouviu São Pedro dizer, demore-se lá quem é. Estou tomando café, depois o lhe receber. Abriu na frente o portão, ficou na trave escorado. Branco da cor de um finado, quando avistou o Lampião. Mas com a trave na mão, não tem medo de lhe falar. E disse aqui não se dá, aposenta gente mal. Se não quer entrar no pau, acho bom se retirar. Lampião lhe respondeu, não venha com seu insulto, você é santo bruto, que ofensa lhe fiz eu. E mesmo o céu não é seu, você também é mandado, portanto esteja avisado, se não deixar eu entrar, nós vamos experimentar, quem é que tem bom guardar. Você não entra atrevido, São Pedro lhe disse assim. Ingressa quem é ruim, nesta porta é proibido. Não sabe que sois bandido, roubador da vida humana. Alma ferina e tirana, coração cruel, perverso. Como queres um ingresso nesta mansão soberana? São Pedro ergueu-se nos pés e disse de cara feia, pra dar num cabra de peia não preciso 8 nem 10. E gritou pra São Moisés, vamos dar no bandoleiro. Saltou no meio do terreiro, até preparar a faca, gritando quebra uma estaca e arranque o pau do chiqueiro. São Paulo estava na quinta, mas ouvindo a discussão, apertou o cinturão e botou a faca na cinta. Encontrou Santa Jacinta, que já vinha no caminho, e disse Santo Agostinho, retorcendo o bigode, te arreda que tu não pode, eu pego o cabra sozinho. Porém, antes de pegar, desceu um grande curisco, jogado por São Francisco, da porta do quinto andar. No tremendo ribombar, um trivão também desceu. O espaço escureceu, veio um forte pé de vento. Lampião, neste momento, também desapareceu. Poeta tem liberdade, sagrado dom da natura. Conforme a literatura, escreve o que tem vontade. Também a propriedade precisa o dono ter. Pelo menos vou dizer, se meu espírito não mente. Poeta também é gente, também precisa viver. Bueno, lo que está hablando con el cactus, eso me lo he inventado yo, lo mismo no lo he entendido tampoco, ¿no? Lo mismo está hablando con el santo católico, yo no sé. Thank you. Está sonando Mibal Guriasi. Pues, ¿qué tal os ha ido? ¿Qué tal estáis, Juanjo, Conchi, Harry, Borja, Magoya, Roberto, Fernanda? ¿Qué? Estamos en la Irola Irratia acabando este baile sin máscaras. En la Irola que lleva 26 años aquí emitiendo libre. La agenda, a mí no me pregunten porque no, ahora mismo no estoy puesto. Os puedo hablar de una posible agenda que había para el día 21, el día del fin del mundo, ¿no? Para algunos, y bueno, un poco así en tono de humor para acabar la cosa. Programación para el fin del mundo. A las 6:30 de la mañana, apertura del fin. A las 7 de la mañana, lluvia de meteoritos. A las 8:30, se espera la llegada del primer tsunami. A las 10 de la mañana, la bienvenida de los ovnis. A las 10:30, flash mob baile de ovnis al estilo de Gangnam Style. A las 11:36, comienzo de la destrucción, subtitulado. Atención, a las 12, eclipse y alineación de todos los planetas del sistema solar. Y de 12 a 2, almuerzo, chanfainita. A las 2:15, la inversión de los polos magnéticos de la Tierra. A las 4:30, a las 3, supercalentamiento global con programa especial. A las 4:30, el inicio de la aniquilación de los terrícolas. A las 5, Arjona en concierto. A las 6, revelación de los alienígenas residentes en la Tierra. A las 8, reapertura del túnel entre el Taj Mahal y Machu Picchu. A las 9, pollo a la brasa. A las 10, revelación del amigo secreto. A las 11, el brindis. Oh, y a las 11:30, el fin del fin del fin del fin del fin del mundo. Y buenas noches. Sou perdigueiro. Minha mãe me chama Comanche.